soy tu marido. No somos nada, solo buenos amigos. Eso no importa porque igual cometimos tantos pecados que no tienen testigos. Nunca tuvimos una cena con velas y anduvimos de la mano por la arena. Nuestro amor nunca fue de novela y sin embargo nos quemamos las venas. No tan distintos ni tan parecidos, al fin y al cabo somos dos, dos lo mismo. Nunca contamos el dinero perdido y siempre tenemos un puñal escondido. Acá no hay reinas, no hay príncipes dorados. No hay caramelos de miel entre tus manos. Nada es eterno y los dos lo sabemos. Por eso, nena, solo vamos a hacerlo. Piezas de un juego demasiado atrevido. Ruleta rusa en el borde del abismo. Estar con vos nunca resulta aburrido. Solo que a veces me dejas malherido acá. Parecidos, al fin y al cabo somos los dos lo mismo. Nunca contamos el dinero perdido y siempre